Desde Salón 204 les damos la bienvenida a La Hora del Descanso, un programa hecho de jóvenes para jóvenes. Bienvenidos. Buenas tardes, les habla Juan Camilo Garzón Valencia y Zaira Páez. Esperamos que disfruten estos 30 minutos de música y noticias. Los dejamos con la canción Eres de Café Tacuba. Se quiere mi salvación, mi esperanza y mi fe. Zaira, le cuento que ayer se enfrentaron los grados 9-8 y 11-4, en un partido de microfútbol el cual ganó el equipo de 9-8, con un marcador de 4-2. Por parte de 9-8 marcaron John Murillo, Sammy Barón, William Roa y Alexis Sánchez. por el equipo contrario, marcaron Edwin Rodríguez y Arthur García. Los dejamos con la canción Energía de Alexis, Fido, Wisin y Yandel. Los legendarios. Siento que algo cambió cuando me le acerqué. Siento que algo pasó. Me enloqueció. Me enamoró. Alexis y Fido. Tú me das energía. La suerte es mía. Saqué la lotería contigo. Tú me das energía. La suerte es mía. Saqué la lotería contigo. Camilo, le cuento que le hemos preguntado a algunos estudiantes sobre qué prueba técnica le ha quedado difícil hasta ahora. Y ellos dicen que la de matemáticas. Escuchemos sus opiniones. Matemáticas. No, muy difícil los procedimientos para responder eso. Ya. ¿Qué prueba técnica le ha parecido más difícil? La de trigonometría. Porque nos han puesto mucho ejercicio y con los ángulos y de medida de coseno y eso. ¿Qué prueba técnica le ha parecido difícil hasta ahora? Matemáticas. ¿Por qué? Porque es que tiene muchos, o sea, muchos problemas con procedimientos y uno no alcanza a hacerlo.